una temporada más y ya van 8. Échale papas, estará en directo todos los viernes a las 12 aquí en Onda Merlín Comunitaria. Un programa de radio en el que atravesamos todos los límites para traeros a los personajes más interesantes desde un punto de vista diferente, sincero y sobre todo muy especial. En charlepapasblogspot.com podrás encontrar los 200 programas que llevamos ya y cómo contactarnos. Descubre este programa realizado por personas con diversión funcional. ¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no la pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Gonzalo, muy buenos días. Buenos días. Siempre concentrado este chico, sí. Es impresionante. Qué capacidad de concentración tiene al micrófono. ¿Qué tal andas? Bien. ¿Contento de estar aquí? Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde te hemos traído hoy? Onda Merlín. ¿Para hacer qué programa? El programa de esa es Papas. ¿Sabes qué programa es? ¿Qué número es? Es que estamos en la octava temporada. Octava temporada, sí. ¿Sabes qué ciento y pico sí, es? Sí, ciento... 195, ya. 95, sí. Cuéntanos un poquito con quién has venido, qué compañeros y con compañeras te acompañan hoy en el estudio. Con María José. Díselo al micrófono. En vez de a María José, díselo al micrófono. María José, Javi Martínez y Ana. Que viene la primera vez hoy, Ana. Y Gonzalo. Y Gonzalo al micrófono arrancando el programa, que eso es lo más difícil siempre. Empezar y te va también tocar acabar. También te lo digo. ¿Dónde pueden los oyentes teclear en internet para escuchar los 195 programas? En el www.papas.com. Clavado. Con eso, con que pongan ahí, fíjate si tienen horas y horas y horas. ¿Te sabes el dial, la frecuencia por la que emite esta radio? Y ya te dejo de dar la vara. Onda 107.3. Joder, de 10, este chaval. Da gusto. Da gusto venir con gente como tú, Gonzalo, y con todas las personas que nos acompañan en el estudio. Vamos a poner un pequeño audio de quien nos acompaña hoy en el estudio. Un spoiler de quien tenemos hoy. Bueno, mi nombre es Marco Montes. Y voy a ser vuestro entrenador durante los próximos 3 meses. Vamos a comenzar por algo muy sencillo. Os colocáis en parejas, hacemos 2 calles, comenzamos con un trenzado de pases, fintas y tiros al aro. Luego cambiamos de posición. ¿Lo habéis entendido? Fantástico. Bueno, a ver cómo os movéis. Perdón. Toma. ¿Y si le salvas tú? ¿Que tú entiendes de animales? Eres quien mejor va a hacerlo, Juanma. Y el ratón te necesita, que se va a ahogar. Juanma, el ratón necesita a alguien como tú, Juanma. Alguien que acuda a su llamada de auxilio. El ratón está gritando tu nombre. Juanma, Juanma, Juanma. Solo tú puedes hacerlo, Juanma. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Que no cabéis todos, hombre. Subid en 2 grupos, por favor. No sé si van a caber 2 grupos. Uno casi no cabe. Hombre, primero un grupo y luego el otro. ¿O está primero el ganador? No. No, yo voy a subir por las escaleras. Sonia, ocúpate. Si es en la planta 7. Bueno, si hago ejercicio. Pon de chándal. Me pone nada de chándal. Yo es que le tengo pavor a los ascensores, lo reconozco. De pequeño me quedé encerrado en uno y es que no puedo ni acercarme. Escuchamos a Marco interpretando por Javier Gutiérrez, al mando del equipo de Capeote. De una de las películas favoritas de este programa. Hoy tenemos a Marco al entrenador de los campeones. Los campeones hacen el cambio más importante de su vida. Javier Gutiérrez, muy buenos días y bienvenido a Echarle Papas. Pues muchas gracias, Ana. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí con vosotros. Sobre todo, para mí ha sido una sorpresa volver a este barrio, al que no venía desde hace mucho tiempo. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que nada más entrar al estudio veo aquí a mano izquierda Orgullosos de San Cris, Villaverde. ¿Sabéis que fue mi primer barrio cuando llegué a Madrid con 18 años? Yo viví en San Cristóbal unos cuantos años y le tengo mucho cariño a este barrio y a la gente de Villaverde. Así que es un placer estar aquí con vosotros y estar en este lugar. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Bien? Bien. Genial. Os veo muy bien, muy guapos, muy guapas. Yo soy un poquillo jodida, pero bueno. Pues no se te nota nada, Ana. ¿Eh? No se te nota absolutamente nada. Bueno, vale. Además, Ana no la veis, pero lleva unas gafas súper modernas. Bueno, le voy a preguntar unas cuantitas. Que sean fáciles, por favor, venga. Vale. Aquí está el pianista para que le disparéis. ¿Qué te hizo querer ser actor? Uy, bueno, esa es muy fácil. Mira, yo, como casi todos los actores, o la gente nos dedicamos al mundo de la interpretación, somos grandes tímidos. Y yo de pequeño era un niño enfermizamente tímido, según mi madre y mi familia y la gente que me rodeaba, y era capaz de pasar durante muchísimas horas o todo un fin de semana encerrado en mi cuarto, sin que nadie se enterase si estaba en casa o no. Y eso me hacía pues disfrutar de, bueno, fantasear con muchísimos personajes, jugar a amigos invisibles, sumergirme en las lecturas o en las novelas de Emilio Salgari, de Julio Verne, en los tebeos de Ibáñez, recientemente fallecido, el creador de Mortal y Filemón, Rompetechos, La Rueda del Percebe 13. Y cosa curiosa que me sirvió mucho más adelante, yo que soy un gran aficionado al fútbol, narraba mis propios partidos de fútbol, ya con 7 u 8 años, porque yo he hecho mis pinitos también en la radio como comentarista deportivo cuando llegué a Madrid. Entonces, pues eso, la timidez enfermiza, como decía, me llevó a representar muchos papeles y a darme cuenta que me sentía mucho más a gusto disfrazándome y viviendo otras vidas que siendo yo mismo, que siendo Javier. Y así empecé. Recuerdo que cuando era pequeño en las reuniones familiares llegaban a darme hasta dinero por cantar, porque tenía unos primos que tocaban muy bien la guitarra y yo cantaba y me dedicaba a imitar voces y a imitar a muchos vecinos del edificio en el que vivíamos, que era un edificio de 4 puertas en cada rellano y 13 alturas. O sea, imaginaos la cantidad de vecinos que había en nuestro edificio. Y imitaba a los más, bueno, a los más fáciles de imitar y a los más representativos del edificio. ¿Cuáles fueron tus primeros contactos con la representación? Bueno, pues fueron a través del instituto y en el colegio. Yo fui al colegio La Salle y gracias al colegio de La Salle pues comencé a tener un idilio con la lectura, porque teníamos una biblioteca fantástica, y recuerdo empaparme y pasar muchísimas horas en la biblioteca del colegio, y luego ya había un servicio de préstamo en el que te podías llevar libros y me los llevaba a casa, y luego teníamos como 3 o 4 representaciones al año, cosa inusual creo que ahora mismo en cualquier colegio, y subíamos con frecuencia al escenario, con lo cual ahí empezó mi gusanillo por subirme al escenario y recuerdo que mi primera función fue una función de Navidad en la que hice de arbusto y me pasé, o sea, no tenía ni una sola frase y me pasé haciendo de arbusto durante gran parte de la función. Y luego ya en el instituto me topé con un maestro argentino, Roberto Leal, como el nombre del presentador de Pasapalabra, que no es el mismo, sí, pero es parecido, el nombre es idéntico. Y este hombre pues despertó en mí siguió despertando en mí ese gusanillo por los textos clásicos, por el teatro, por subirme a un escenario, y empecé con 16 años a subirme al escenario del Teatro del Instituto y ya no me bajé de él. Ya con 18 me vine a Madrid apostando muy fuerte, para disgusto de toda mi familia, porque creían que o deseaban que yo estudiase una carrera que tuviese que ver con la medicina, el periodismo, el derecho y demás. Y yo, en contra de su opinión, pues decidí dedicarme a la interpretación en cuerpo y alma. Y me ha ido bien. Podría no haberme ido tan bien, pero aquí estoy. ¿Quiénes admiraba por aquella época? Bueno, por aquella época y por ahora. Sigo admirando a grandes actores que para mí son un espejo en el que mirarme. Fíjate, cuando hay muchos chicos ahora... y mucho más con esta era en la que vivimos de TikTok, de youtubers, de influencers y demás, se miran en el espejo americano. Yo siempre me he mirado en el espejo de los actores y de las actrices españolas y españoles, y para mí son un referente, no sé si los conoceréis, pero desde José Luis López Vázquez a Alfredo Landa, a Fernando Fernán Gómez, a grandísimos actores que han tenido una carrera para mí modélica, tanto en el teatro como en el cine, como en la televisión, incluso algunos de ellos en el circo, y que se dedicaban en cuerpo y alma al oficio y lo dignificaban, y creo que han hecho grandísimos trabajos en los que yo de vez en cuando vuelvo a mirar para que me sirvan de inspiración a la hora de interpretar. ¿Cómo fue tu etapa de la Escuela de Arte Teatral Ángel Gutiérrez? Bueno, pues como os decía antes, yo llegué a Madrid con 18 años y Madrid para mí era muy grande. Yo venía de Ferrol, de una ciudad muy pequeña en la que tenía que descubrir muchísimas cosas. No solo cuál era la escuela de teatro de interpretación más apropiada para mí, sino enfrentarme a una jungla, porque para mí Madrid en aquella época, o para muchas personas que llegan a una ciudad tan grande, a una capital, como Madrid, se les antoja demasiado enorme, ¿no? Entonces, bueno, primero me dediqué a vivir y a adaptarme a una ciudad que a la que yo admiro, quiero y que para la gente de fuera que nos escuche, Madrid es una ciudad con muchísima población flotante, con lo cual hay muchos madrileños y madrileñas, pero sobre todo hay gente de fuera, que hace que no te sientas en ningún momento forastero y que a mí en aquella época me acogió con los brazos abiertos. Entonces descubrí, gracias a unos amigos, la Escuela de Arte Teatral de Ángel Gutiérrez, que es un profesor, ahora ya está jubilado, pero en su día era un profesor, un catedrático de la Escuela de Interpretación de Madrid, y que fue un niño de la guerra y que durante muchísimos años fue un maestro y una institución en Moscú. De hecho, fue director de varios teatros allí y luego volvió a España, a su país, y bueno, formó una escuela de teatro, siguió dando clases de interpretación, siguió dirigiendo espectáculos, y yo aprendí mucho de aquel maestro, y gracias a aquella escuela salí ya con trabajo del instituto o de la Escuela de Arte Teatral de Ángel Gutiérrez. ¿Cuáles fueron tus primeros como actor? Bueno, mis primeros años como actor, como todos los que empiezan, fueron difíciles. Pero tuve la enorme oportunidad, como te decía antes, de salir ya con trabajo de la escuela. Había que hacer muchas cosas para llegar a final de mes. Y yo en ese sentido nunca me ha molestado ni he tenido ningún reparo a la hora de hacer todo tipo de trabajos, y he hecho desde infantiles a musicales a todo tipo de teatro, y como todavía no había comenzado a hacer ni cine ni televisión, cuando salí de la escuela con 20 años ya me subí a un escenario y me ganaba la vida gracias al teatro. ¿En qué películas se ponemos ver después? ¿Después de ahora mismo? Pues ahora mismo, pues hombre, con este auge de las plataformas que hay ahora, se pueden ver películas en las que yo he participado desde mis inicios. Pues en cualquier plataforma, desde Netflix a Amazon o... Ya no se lleva. Vosotros seguís viendo DVDs, porque yo sigo teniendo DVDs en casa y debo ser de los pocos que compran DVDs. Me siento un nostálgico y un romántico en ese sentido, pero me niego a no tener en casa ciertos DVDs de películas que me gustan y revisitarlos de vez en cuando. Bueno, y ahora mismo pues tengo varios trabajos pendientes de estreno. Tengo lo siguiente y lo más inmediato es Honeymoon, que es la historia de una pareja a punto de separarse, de divorciarse, y que la muerte de su hijo hace que se vuelvan a juntar y que el amor que se tenían vuelva, vuelva a florecer, vuelva a aparecer. Tengo otra comedia, una road movie con Luis Zahera, que se llama Pájaros, de dos perdedores que inician un viaje en busca, no se sabe muy bien de qué, y tiene, bueno, transita por la comedia, por el drama, y se estrenará, pues yo creo que para el año que viene. Y luego tengo una película de terror que hacía muchísimo tiempo que no hacía, que no tenía una incursión al género, y después de participar con Males de la Iglesia hace, yo creo que en el 2004, ya va a hacer 20 años de la primera vez que hice terror, y no he vuelto a hacer terror hasta el año pasado. Se estrenará seguramente en Netflix, y es una película que he hecho en Barcelona acerca de unos asesinatos, suicidios, no se sabe muy bien qué ocurre en el metro de Barcelona. Y luego, mañana mismo estoy en Móstoles y el domingo en Parla con una función que se llama El Traje, dirigida y escrita por Juan Cabestany, al lado de Luis Bermejo, y que tendremos una gira por toda España. Y luego, para ojo navegantes, para quienes estén en Madrid, estaremos en el mes de junio, ya el año que viene, 5 semanas en el Teatro de la Abadía. Muy recomendable ese espectáculo, El Traje. No os olvidéis. ¿Qué significó para ti esta película de Campeones? Bueno, pues significó muchísimas cosas. A nivel profesional, yo creo que el cine, el teatro, quizá menos la televisión, pero el cine y el teatro sí tienen una responsabilidad a la hora de educar, y no solo entretener, sino ir más allá en los trabajos. Y para mí, Campeones, yo creo que le dio un punto, o es un punto y aparte, respecto a nuestra sociedad, cuando intenta entender o intenta acercarse al mundo de la discapacidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que fue la punta del iceberg de muchísimo trabajo de fundaciones, de asociaciones, de colegios, de personas a título particular que están intentando en el día a día conseguir esto, ¿no? Que haya una inclusión además honesta y sincera, y que la gente con discapacidad pueda acceder a puestos de trabajo y pueda tener una vida pues como cualquier otra persona. Y en ese sentido yo creo que cambió la mirada del espectador / ciudadano respecto a las personas con discapacidad, y que yo me siento orgulloso de pertenecer a esa familia de Campeones que puso, yo creo, que una pica en Flandes, gracias también al cerebro y al talento de un tipo como Javier Fesser. Y a título personal, yo tengo un hijo, Mateo, tengo dos, pero Mateo, Lucas es el pequeño y Mateo es el mayor, y Mateo es un niño que nació con muchos problemitas, es una persona con una discapacidad severa, y que para mí hacer esta película era muy importante, o sea que en ese sentido me siento muy orgulloso de haberla hecho. Hablando sobre este reportaje. Bueno, sobre este rodaje, sobre el rodaje de la película de Campeones. Bueno, pues fue una película muy complicada de hacer porque los protagonistas son 10 chicos, bueno, 9 chicos y una chica. Ahí habría que equilibrar más las fuerzas porque había mucho hombre y poca mujer. Pero en ese sentido, trabajar con 10 personas que nunca se habían enfrentado a una cámara y que eran inexpertas en el mundo del cine, yo creo que les costó mucho a ellos y nos costó mucho a nosotros porque había que hacer un trabajo extra. Pero por todo lo demás, nunca me he encontrado unos compañeros tan sacrificados, tan divertidos, con tan poco ego al servicio de la historia y de que todo fluya de una forma positiva. Y fue una auténtica alegría. No he estado en esta segunda parte, por desgracia, pero me temo que se lo habrán pasado igual de bien o mejor que en la primera. ¿Qué es lo que recuerdas con cariño de esta película? Bueno, pues sobre todo esa falta de responsabilidad. Cuando uno se enfrenta a un proyecto cinematográfico, pues hay mucha responsabilidad en cuanto a tu trabajo, en cuanto a lo que, al dinero que hay dentro de un proyecto, a lo que se juega mucha gente en diferentes equipos o departamentos. Y en este sentido había esa responsabilidad, pero no estaba tan presente, ¿no? Porque lo vivimos como una auténtica fiesta. Y de hecho, hasta hace bien poco, hemos seguido manteniendo un grupo de WhatsApp de aquella película, que han pasado ya 4 o 5 años, y yo la guardo bueno, en mi memoria instantes que seguramente no tendré la oportunidad de volver a vivir con los personajes protagonistas de esta peli. ¿Había compartido antes reparto con personas de discapacidad? No, con personas con discapacidad, bueno, sí, miento, hice un corto hace años, sí, se me había olvidado. Hice un corto hace años en Galicia con una persona con discapacidad, pero no fue un trabajo que tuviera la visibilidad y la importancia que tuvo Campeones. Todos los trabajos son importantes, pero este, por lo que decía antes, fue para mí y para la sociedad española y para la gente de fuera, porque es una película que se ha visto en todo el mundo con muchísimo éxito. De hecho, no sé si sabéis que se ha hecho un remake en Estados Unidos. Los americanos han apostado fuerte y han hecho una peli que se llama Champions, Campeones también, con Woody Harrelson, que es uno de mis actores preferidos haciendo el papel de Marco, y con también chicos y chicas con discapacidad. O sea que eso habla del éxito a nivel mundial y global de una película como Campeones. Y nunca había tenido la oportunidad de, salvo en ese cortometraje del año 2010, creo, en Galicia, nunca había tenido la oportunidad de trabajar con personas con discapacidad, que yo creo, y por fin, y en eso nos tenemos que congratular todos, en muchos rodajes ahora mismo hay personas con discapacidad dentro del equipo artístico y, por supuesto, fuera del equipo artístico, algo que se agradece. ¿Cómo te sentiste a ver a tu hijo en Campeones? Bueno, Mateo participa nada, en varios frames, o sea, tiene como 5 segundos, y no solo Mateo, sino mi madre, su abuela materna, aparece también en la peli. Y bueno, nos hacía mucha ilusión que pasara por allí Mateo, y lo que pasa es que tuvimos un mal día, fíjate, pues salí llorando, además salí con una pataleta porque íbamos a rodar, íbamos de una localización a otra, y había pasado algo en la carretera, no sé si un accidente o una caravana, estábamos en pleno, casi en primavera, y ya empezaba la gente a ir a las playas, creo que era una caravana de coches que iban a la playa. Okay. Y entonces tardamos en llegar, y entonces a él se le pasó la hora de la cena, con lo cual no le apetecía nada rodar, como es normal, y entonces lo que más le apetecía en ese momento era cenar, y no entendía muy bien por qué tenía que estar allí esperando a su papá para hacer esa fricada de pasar delante de la cámara. Pero cada vez que lo veo lo recuerdo con muchísimo cariño. ¿Qué es lo más grande que te ha enseñado Mateo? Bueno, mis hijos me enseñan todos los días cosas y tenemos que estar muy, muy atentos a todo lo que surge con ellos, porque aunque sea una chispa pequeña, pero con Mateo hay una conexión muy especial desde hace mucho tiempo y es un chico, ya iba a decir un niño, ya es un chico con el que aprendo a diario. O sea que cada día es una lección, una enorme lección de vida por parte de él. Vamos a hacer una pequeñita pausa, así nos damos un traguito y seguimos aquí en Échale Papas con Javier Gutiérrez. Nos gusta tu canción, nos gusta. gusta mucho que la cantes porque este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Siempre fuimos campeones, campeones de la calle, de la hora y del talento. Bien lo sabes tú, no hay tiempo para otro intento. Porque también sales en un montón de series de televisión. ¿Cuál es? Bueno, pues mira, salgo en, yo, mis primeros pasos fueron en el teatro, pero luego yo le debo mucho al mundo de la televisión porque me ofrecieron una grandísima oportunidad. Daniel Écija, que es un productor muy importante en este país, y Luis San Narciso, un director de reparto, y comencé haciendo pequeños papeles en Aída o en otro Aida. Tipo de series de televisión, hasta que fiché por Los Serrano, que está volviendo otra vez con mucha fuerza, sobre todo en la gente joven. El Diego. Y no sé, pues series desde Águila Roja, o Estoy Vivo, o sí, Vergüenza, sí. O Reyes de la Noche. Estoy Yo vivo. Le debo mucho al mundo de la tele y me encanta hacer televisión. También has hecho un montón de teatro. ¿Qué obras? Pues he hecho muchas obras de teatro. De hecho, desde hace unos años produzco teatro y no puedo pasar sin subirme al escenario. Me encanta estar delante de una cámara, pero sobre todo me encanta ese vínculo que hay tan poderoso entre el público y el escenario y los actores en vivo y en directo, con lo cual además soy de la idea que está muy bien hacer películas, hacer series de televisión, pero sobre todo de acercar la cultura a todos los rincones de este país, y para mí es muy importante. Hay pueblos o hay ciudades pequeñas, localidades pequeñas, a lo mejor de 20.000, 30.000, 50.000 habitantes que no tienen a lo mejor la oportunidad de ver más que una obra o dos o tres espectáculos de teatro al año. Entonces, si van espectáculos con un mínimo de calidad y con actores o actrices que a ellos les llamen la atención y que sigan habitualmente, pues para mí es también un regalo, una especie de regalo poder acercar el teatro y la cultura a todos los rincones de este país. ¿Qué diferencias encuentras entre hacer cine, televisión y teatro? Bueno, las diferencias son, parece que no son muchas, pero son enormes, ¿no? El mundo del teatro, por ejemplo, para mí exige, bueno, tienes mucho más tiempo. El proceso artístico, uno es más consciente de él y es dueño y señor de lo que ocurre desde que se levanta el telón hasta que se echa. Y sobre todo, lo que decía antes, tienes un vínculo muy poderoso con el espectador que no vives delante de una cámara. Para el cine también hay tiempo para preparar, para ensayar, y la televisión es un medio en el que hay que tener una gimnasia, hay que estar muy entrenado para que no te coma, ¿no? Porque se va a un ritmo endiablado. Pero los tres medios me encantan y me siento muy a gusto en cualquiera de ellos, sobre todo en el teatro. ¿Qué premios has recibido por tu carrera profesional? Bueno, pues he recibido muchos, la verdad. No sé si tantos como debiera, porque muchas veces se siente uno abrumado, ¿no? Con tanto reconocimiento. Pero bueno, más que alimentar mi ego, alimentan también a la gente que te quiere y que te sigue. Y en ese sentido, pues he tenido premios en el cine, en el teatro, en la televisión. Para mí uno de los más importantes, quizá el más importante, porque fue uno de los que recibí y le tengo especial cariño, es al premio Max de teatro, que recibí hace ya unos cuantos años, en 2009, y era sobre la historia de un inmigrante que llegaba a un país, llegaba una patera, e intentaba sobrevivir y se lo dediqué en su día a todos aquellos migrantes que mueren intentando cumplir ese sueño. Y para mí, como decía antes, el hecho de subirse a un escenario es una gran responsabilidad, y haciendo espectáculos como este Argelino, servidor de dos amos, que era una adaptación del Arlequino de Goldoni, en este caso la adaptación era Alberto San Juan y la dirección de Andrés Lima, para mí fue uno de los grandes trabajos y tuvo una repercusión enorme, gracias también a este premio MAS que conseguí como mejor actor protagonista. Tenemos el audio de ese premio MAS. Sois unos fenómenos. Sois unos fenómenos. Argelino es la historia de un viaje, del viaje de un inmigrante que huye de la miseria y del hambre. Quisiera dedicárselo vivamente a todos los seres humanos que cada año mueren en nuestras costas intentando alcanzar ese sueño y ese mundo mejor ante la indiferencia y la pasividad del gobierno y la sociedad. Va por ellos. Muchas gracias. ¿Qué se siente al recibir un Goya? Bueno, pues... muchísima felicidad. Lo que sí te puedo decir es que uno pasa muchos nervios. Muchos nervios porque somos muchos compañeros y compañeras los que hacemos trabajos, y de esos trabajos se eligen, se supone que los mejores, y de los mejores trabajos luego hay otra selección que son los nominados a los premios Goya. Y unos años son tres, otros años son cuatro, en algún año han sido hasta cinco. Y esa noche se pasan muchos nervios porque uno, ya que está ahí, quiere ganarlo. Uno se ha puesto su smoking, su pajarita, se ha puesto guapo, ha preparado un discurso. Y estar ahí ya para mí es un premio, es un regalo. Pero si te lo llevas es una enorme satisfacción y también redunda en algo bueno para la película, para el proyecto por el que tú estás nominado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una noche muy especial. Yo he ganado dos, que está muy bien. He estado nominado también como unas cuantas, seis o siete veces, pero siempre recuerdo esas noches con muchísima alegría, pero sobre todo con mucho agobio y mucho nerviosismo. O sea, muchas veces prefiero verlo desde casa y no pasarte a la angustia, aunque luego cuando estás ahí dices, oye, qué coño, qué bien que haya sido uno de los elegidos y que mis compañeros y compañeras de profesión hayan decidido que mi trabajo merece la pena y ser uno de los trabajos importantes del año. También lo tenemos el audio. Los nominados al Goya a la mejor interpretación masculina protagonista son... Javier Gutiérrez por La Isla Mínima. ¿Y el Goya es para? Javier Gutiérrez por La Isla Mínima. Buenas noches. Los nominados al Goya al mejor actor protagonista son... Javier Gutiérrez por El Autor. Y el Goya al mejor actor protagonista es para Javier Gutiérrez por El Autor. Qué bonito. Me vais a permitir, qué bonito. Además, es emocionante escuchar a Concha Velasco decir mi nombre. Es una gran actriz. Antes hablábamos de actrices y actores de raza de los que uno... desea no imitar, sino que le sirven de inspiración, como decía. Y Concha Velasco es una de las grandes actrices de nuestro país y me emociona mucho escucharla diciendo mi nombre. Además, sé que le hizo especial ilusión darme este premio porque sé que me quiere y desde aquí le mando un beso enorme a Concha. ¿Has recibido otros reconocimientos por tu trayectoria profesional? Sí, sí, sí. Hombre, no los voy a enumerar aquí porque si no sería darme un poquito de jabón, ¿no? Pero sí, sí, en ese sentido me he sentido muy querido, muy valorado por diferentes jurados, por diferentes festivales, por diferentes compañeras, compañeros. Lo que pasa es que yo siempre digo que el trabajo, tanto en el teatro como en el cine como en la televisión, es un trabajo de equipo. Yo no podría optar a ningún premio ni recibir ese galardón sin que haya un trabajo de todo un equipo detrás, ¿no? Entonces es la suma de mucho trabajo, de muchas personas, la que hace que tú te subas a un escenario a recibir ese premio y agradecerlo. Vamos a hacer una pequeña pausita. Rock and roll de tu tierra. Vamos a Venga, vamos a ver qué onda, a ver qué suena. Hombre, siniestro total. Caribe, tenido que emigrar y trabajar de camarero, lejos, lejos de mi hogar, de mi hogar. ¿Quién es la persona que más te ha marcado trabajo? Trabajando, o bueno, en el trabajo. No es tanto una persona, sino como un grupo de personas. Animalario, que era una compañía que desapareció, por desgracia, acuciada un poco por las deudas, fue para mí una compañía de teatro muy importante, formada por gente a la que admiro, quiero. Como Willy Toledo, como Alberto San Juan, Andrés Lima, Natalie Poza, Luis Bermejo, Roberto Álamo, en fin, un largo etcétera de gente que se dedica a esto, actores, directores, dramaturgos como Juan Cabestán y Juan Mayorga. Y bueno, es una forma de entender la vida, el teatro, que a mí me sirvió mucho y me marcó mucho en aquellos años, comienzos de los 2000, y que con muchos de ellos sigo teniendo relación profesional y, por supuesto, personal. ¿Con quién te gustaría trabajar alguna vez? Uy, me encantaría trabajar con muchísima gente. Con muchísima gente. No, si empiezo, no paro. Pero bueno, poco a poco se van cumpliendo también esos sueños, esas ganas de trabajar con gente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo qué sé, me viene a la cabeza ahora mismo. Mira, nunca he trabajado con Javier Bardem, es un tipo al que conozco, al que admiro, me parece un grandísimo actor y me encantaría alguna vez trabajar con Javier. Con Eduard Fernández ya he trabajado, con Luis Tosar también he trabajado, con actrices maravillosas que las hay, y yo mantengo que hay mejores actrices que actores en este país. He trabajado con muchísimas y me encantaría repetir, por ejemplo, con Carmen Machi, porque he trabajado con ella en el cine, en el teatro y en la televisión. Hemos sido pareja en los tres medios, y trabajar con Carmen siempre es un placer. Así que no sé, mucha gente a la que admiro, quiero, respeto y que seguramente nos encontraremos en este camino. ¿Qué tipo de papeles disfrutas más interpretando? Bueno, me gustan todos los géneros. Me gusta la comedia, me gusta el drama, me gusta el thriller. Pero a fuerza de ser sincero, me gustan los papeles en los que hago de cabrón. Los villanos, no sé por qué, además nos gusta a todos, ¿no? Cuanto más hijo puta eres, más parece que más te quiere la gente. Entonces, los papeles de villano que tienen más aristas, más que uno le puede sacar más punta, son los que más disfruto. Tú también, ¿no, Gonzalo? Sí. ¿Cómo ha cambiado en todo este tiempo el Javier Gutiérrez como actor? Bueno, pues he cambiado, tengo más oficio, tengo más años de experiencia, me sigo poniendo igual de nervioso, pero hay otro tipo de nerviosismo quizá, que tiene que ver más con la responsabilidad, pero me sigo, y eso es algo que me enorgullece, me sigo reconociendo a aquel chico que llegó a San Cristóbal con 18 años, con el sueño de ser actor y de vivir de ello. ¿Qué es lo más curioso que te ha sucedido en un reportaje o escenario? En un rodaje. Lo más curioso que me ha sucedido en un rodaje, un escenario. Bueno, suelen pasar cosas, cosas muy curiosas, desde que irrumpa un transeúnte rodando en la calle borracho y quiera participar en el rodaje y tengamos que cortar directamente, hasta, antes lo decía, cuando llegué aquí al estudio, yo soy una persona con muchos tics, entonces suelo tocar mucha madera y más en el escenario. Entonces un día a unos de mis compañeros no se les ocurrió mayor gracia que llenar un listón de madera que yo tocaba de gomina. Entonces yo abría el espectáculo y entonces sabían que iba a tocar ese listón de madera y salía yo el primero a hablar, tenía un monólogo como de 15 minutos y el público ya estaba esperando en la noche del estreno. Entonces toqué la madera, me pringué los dedos de gomina, tuve que bajar a toda leche al camerino, lavarme las manos y subir con el corazón en la boca a hacer ese monólogo de 15 minutos. Por supuesto, el rebote al final del espectáculo de la función fue de órdago. Pero bueno, suelen pasarte cosas muy, muy divertidas unas veces y no tan divertidas otras, ¿no? Sigue pasándonos una cosa que es tremenda. Y desde aquí pido, por favor, que cuando vayamos al teatro apaguemos los móviles. Y es gente que le sigue sonando el móvil y lo más flipante es que sigue contestando. O sea, contesta como si estuviera en el salón de su casa. Como si estuviera viendo una película o un programa de televisión. Sí, sí. ¿Un sueño como actor? Bueno, el sueño ya está cumplido, que es dedicarme a esto y vivir de esto. Y ojalá, es una carrera muy larga, espero vivir muchos años más, que me respete la memoria y la salud y parecerme a gente como Pepe Sacristán, que ayer cumplió 86 años y sigue subiéndose al escenario a hacer monólogos de hora y media. O sea, en ese sentido, esos sí que son campeones también, como los chicos de nuestra película. Y es gente a la que admiro muchísimo y no sé, son personas hechas de otra pasta, ¿no? Cuando podrías estar en tu casa retirado tranquilamente, sigues cogiendo el coche, la furgoneta, haciéndote kilómetros y subiendo al escenario para deleitar al público. Si no hubiese sido actor, ¿qué te hubiese gustado dedicarte? Bueno, como casi todos los niños, yo de pequeño tenía un sueño que era ser futbolista. Y además, como soy del Racing de Ferrol, quería ser no del Barcelona ni del Madrid, sino del Racing de Ferrol, que está en segunda división, por cierto. Y este año no lo está haciendo nada mal. Y si no, detective privado, porque me gusta muchísimo la novela negra, soy un amante de la lectura de novela negra, y en especial de Pepe Carballo. Os aconsejo un autor que ya murió, por desgracia, Manuel Vázquez Montalbán, que tiene una saga de un detective privado fantástico, que se llama Pepe Carballo. De hecho, hay varias películas, una serie de televisión también, que tiene que ver con Pepe Carballo. Y siempre soñé con ser detective privado. Algo que luego, a pesar de mi 1,60 m de estatura, luego he podido hacer en la ficción y he hecho mucho policía y algún que otro detective privado. O sea que ese gusanillo, esa espinita ya me la ha sacado. ¿Cuándo no estás actuando y trabajando? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, pues el poco tiempo que me queda me gusta dedicárselo a mi gente y dedicármelo a mí también. Pues pasar el mayor tiempo que puedo con mi chica, con mis niños, leer, cocinar. Me gusta mucho ir al mercado. A ti también, Ana. Eso no ha sido un bostezo, eso ha sido Ana, que también a ella le gusta. Le gusta, tiene buen diente Ana, parece. Y me gusta mucho cocinar y la gente cuando te ve con las bolsas de la compra dice, pero usted compra, y digo, claro, que los actores también comemos y compramos y no vivimos en una burbuja. Que eso es otra cosa que cuando la gente te ve por la calle le llama la atención. Deben de creer que vivimos como no sé, en un lugar aislado, apartado del mundanal ruido, ¿no? Entonces me gusta mucho ir al mercado y codearme con la gente. Y estas cosas que hay ahora de comprar desde casa no van conmigo. Yo prefiero salir y hablar con las señoras, con la gente que está ahí en el mercado y que me digan, pues esto ha llegado hoy, esto está más fresco, esto tal, esto cual. Y no sé, pasar las mañanas en el mercado. Yo soy un poco señoro, ¿eh? Tengo un poco alma de jubilado en ese sentido, pero me encanta. Paso tanto tiempo muchas veces inmerso en un set o viajando tal que luego dedico el tiempo a hacer cosas muy, muy prosaicas, muy, muy mundanas. No somos Carlos Aguiñano, pero bueno. Bueno, pues también los programas de cocina me gustan, ¿eh? Me gustan bastante. Sí, sí. Luego, al final, la elaboración siempre es mucho más compleja de lo que te dicen, pero disfruto mucho viendo programas de cocina. Pues la gente siempre llama lo de Globo, que si pido algo de internet. Claro. Pues hay que salir a la calle, hay que dejarse de globos. ¿Qué tipo de música escuchas? Bueno, yo soy muy ecléctico, me gusta todo tipo de música. Mira, antes habéis puesto Siniestro Total, pero Leño. O sea, hay un rock español que me encanta. La Jara. La Jara, por ejemplo. Triana. Tú eres muy joven, pero Triana hay que escucharlo. Hay que escuchar ese rock andaluz. Te lo recomiendo, Javier, Triana. Si te gusta el rock, Triana. Y luego las grandes baladas, ¿no? Desde Scorpions a Metallica. Y luego, pues huyo un poco de la radio fórmula. Creo que la música ha cambiado mucho de un tiempo a esta parte y ahora nos dicen mucho lo que hay que escuchar y nos bombardean con eso. Pero en ese sentido soy ecléctico y clásico en mis gustos musicales. ¿Por dónde podemos seguir por las redes? Bueno, yo no me prodigo mucho en redes, sobre todo lo utilizo para cuestiones profesionales y no le dedico mucho tiempo, la verdad. Me parece que hay que olvidarse un poco del teléfono. Y aquí Mario lo ha vivido, que a veces yo me envía mensajes, está detrás de mí, no le contesto. La pesadilla de la producción de radio. Pasa. Sí. No, pero mira y pasa. Pero porque no quiero estar pendiente del teléfono. Mejor. Y cuando estoy en casa... Mejor así. Me como autoimpuesto, si estoy con mis hijos, que el teléfono no esté cerca de donde estoy yo. Entonces, en ese sentido, pueden pasar tardes en las que no contesto, o contesto a lo mejor un WhatsApp dentro de dos días, al cabo de dos días. Pero sí tengo Instagram, que es Javier Gutiérrez Oficial, donde cuelgo cosas de, no de mi día a día, sino de mis proyectos profesionales. Y luego en Twitter, donde estoy, bueno, ahora no es Twitter, ahora es X, pero donde sigo un poco la información del día a día de gente que me interesa y es Javier Guti Alba, creo que es. Así que ahí podéis seguirme. Lamentablemente no tenemos tiempo para más. Tenemos que despedir a Javier, agradecerte un montón. Bueno, lleváis 195 programas. Yo espero que me invitéis cuando vayáis por el 200, no, porque dentro de nada, pero por el 300 yo me comprometo a volver. Bueno, ¿vale? Seguro. Sí que quería lanzar una cuñita antes de marchar. Javier, tú formas parte del jurado del festival del FECI Discovi, de Collado Villalba, Festival Internacional de Cine y Discapacidad de Collado Villalba. Y el año pasado, en la edición de 2022, el cortometraje que hicimos aquí con estos chicos y con esta chica se llevó el premio a mejor cortometraje, bueno, película humanitaria. Estuvimos Sandra y yo echando lágrimas casi porque no nos podíamos ni creer. Y bueno, agradecerte porque es el único cortometraje que hemos hecho hasta la fecha. Y para nosotros fue, vamos, un momentazo. Bueno, nombrar a alguien tan importante como Pepe Colmenero, que es uno del alma mater de ese festival y que trabaja denodadamente para hacer una selección cada vez mayor y con mayor calidad. O sea que os felicito porque me consta que hay muy buenos trabajos en el festival. Queríamos dejarlo grabado, ¿no? Ese agradecimiento ahora que te tenemos enfrente, ¿no? Que para nosotros fue un día... Oye, pues en noviembre del 22, ¿no? Pero escucha, hay que hacer otro ya, ¿no? Sí, sí. Es que estamos todavía ahí en los festivales, ¿eh? Que gracias a FECI Discovi, como que nos hemos venido arriba y hemos empezado a presentar los más festivales, claro. Y estamos ya on fire. Y bueno, pues agradecerte que formes parte del jurado, alguien como tú, con Coronado también, sí, Pepe Colmenero. Y que muchas gracias por todo, por venir, por FECI Discovi, bueno, por todo. Nos vamos. Bueno, ha sido un placer, gracias. Lo dicho. En el 300 me tenéis aquí. Amenazo con volver. Está grabado. Vale reconocerle. Ay, Ana, tú y yo nos tenemos que ir de comida por ahí. ¿Eh?